Estamos en vivo compartiendo esta mañana, ya estamos en las 10:37, nos vamos hasta Roque Pérez, ahí estamos con el intendente, con Juan Carlos Gasparini. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, nosotros pasaditos por agua. Nosotros recontra pasados por agua. No, impresionante, ¿eh? Es una cosa de loco. Impresionante. Menos mal que habíamos destapado todos los canales, nosotros y todo, que el agua se nos fue rápido, pero ya tuvimos que cerrar las compuertas, y al cerrar las compuertas tenemos que pulsar todo con bomba, y te imaginas, claro, si te corta la luz, porque las bombas nosotros son eléctricas. Estoy llamando a hidráulica para ver si consigo bombas para tener con los tractores, prepararme, viste, para lo que viene, viste, va a ser bastante complicado, ¿viste? Sí, es una cosa que parece que es todo dentro de las próximas horas, y ya mañana pasa, son horas, sí, pero va a ser horas decisivas. Pero el problema que tengo yo, Carlito, es que el salado avanza, pasa al filtrado, y tengo que cerrar las compuertas y yo tengo que pulsar todo con todo con bomba, ¿me entendés? Claro. Y eso es un problema serio, ¿viste? Pero bueno, estamos preparándolo para lo que viene. Decir que hemos limpiado todo, gracias a Dios, el agua se fue rápido, nos llovió casi 110 milímetros en un rato. Claro. Fue terrible, terrible, terrible. Sí. Así que bueno, funcionó todo el sistema que tenemos de organización, funciona bien para tenerlo evacuado, para lugar donde tenerlo. Bueno, haciendo el trabajo que hacemos siempre, en coordinación con los bomberos, con la policía, y bueno, y la gente de la municipalidad. Seguro. Trabajando en defensa civil, no, hasta ahora, gracias a Dios, mira, recién acabo de hablar con bomberos, también a cada rato, viste, en conexiones, preparándonos, porque vos viste cómo son estas cosas. Sí. Cuando quería acordar, sí. No más basta, viste. Sí, en este momento el foco de la tormenta está casi a la altura de 25 de mayo, ya viniendo para acá. Sí. Está viniendo para acá. Sí. Está viniendo para acá, ya empezó, bajó muchísimo la presión barométrica, 1006.7, el viento se ha incrementado de aquel lado, así que es inminente que caiga un poquito de agua, ¿eh? Un poquito de agua, una expresión de deseos casi, te diría. Ojalá. Juan, ¿y los caminos rurales cómo están? Bueno, los caminos rurales, ya llovió fuerte, bueno, ahora ya están en plenas cosechas, también están sacando cosechas, claro, y seguro se van a deteriorar mucho, se van a romper mucho, y esto es así, pero bueno, estamos primero solucionando los problemas del pueblo, destapamos todos los canales hasta el río Salado, que no nos quedó una gota de agua, la otra lluvia que viene, bueno, llovió, sí, tardó en escurrirse, ahora vamos a hacer unos bypass ahí, tengo que romper un poco el asfalto para hacer obras que hay que hacerlas, y bueno, son con un costo importante, pero las tengo que hacer, para poner alcantarilla nueva y ir preparándolo para lo que viene, ¿viste? Ajá. Es bastante complicado, Carlito. Juan, sí, el cambio climático nos va a hacer cambiar a todos los hábitos y de manera de pensar también, ¿eh? No, seguramente. ¿Y dónde construimos? ¿Dónde construimos? Porque una vez que vos construís una casa más bajo que el asfalto, no podés sacar el agua más, ¿viste? Y el problema es que tiene muchas familias antes que tener, ¿viste? Claro. Se han construido bajo y tienen su problema, ¿viste? Claro. Hay una persona que me está pidiendo que baje la calle, imposible, no la puedo bajar más que que baje la calle. Que baje la calle, sí. La gente se enoja y quieren que baje la calle porque ellos tienen la casa abajo y es un tema. Hay que bajar la calle. Alguno te va a poder pedir que la subas, bueno, de todo. Increíble. Tienes que hacerte de cargo de todo en este momento. Bueno, para eso estamos acá. Juan, hablando de eso también, quizá alguna satisfacción te dé la reunión de mañana, ¿no? Cerca del mediodía. Contanos de qué se trata. No, la reunión de mañana va a venir Patricia Tambesi, aparentemente estaría viniendo Orlía, esto me lo van a confirmar a la tarde, para abrir los sobres por la ruta 51, por la ruta 30, que tanto trabajamos, Carlitos. Todo lo que ustedes comentan, Juan, todo lo que salga en los diarios, yo siempre lo mandé. Un segundo, te interrumpo un segundo. Sí. Ahí lo tenemos a Pablito Muñoz, que está escuchando la radio en 25 de mayo y está monitoreando la lluvia. Nos dice que ya está lloviendo fuerte en 25 de mayo. Ojalá. Así que, porque discúlpame la interrupción. Victoria Borrego, que me llamó también, ¿eh? Victoria también me llamó, siempre nos llamamos, siempre estamos hablando para ayudarnos en lo que podemos, ¿no? Claro. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, no importa el color. Yo en eso no, no, no. Realmente, cuando pasan estas cosas, hay que dejar las cosas de lado para pasar a las cosas realmente que son factibles de poder hacer entre todos y dar una mano uno al otro, y siempre uno precisa del otro. Así que seguro. Seguro. Esto es bueno. Juan, discúlpame que te interrumpí. Estábamos hablando de la reunión de mañana, donde viene la ministra Tambesi, que va a tener realmente un hito, también va a marcar la reunión de mañana, que trata de esta... Contanos, dale. No, de 17 millones de pesos para la Ruta 30. Vos sabés, Carlito, que más de un año y pico que vengo trabajando con el tema de la ruta. Bueno, cada vez que había un accidente, cada vez yo le mandaba la foto, cada vez que salían en los diarios, bueno, esto hizo, creó conciencia donde realmente hay que poner el dinero para poder ir solucionando los problemas. Si bien no va a ser la panacea, pero bueno, yo me preocupé realmente, creo que este arreglo va a ser hasta Moquegua. Así que bueno, bienvenido esta plata, esta gente que va a venir ahora a abrir los sobres mañana. Lo estoy esperando con una ansiedad bastante importante porque me llaman de Pedernales, me llaman de Riestra, me llaman de 25, me llaman de Saladillo, la gente cómo va todo, si se va a hacer o no se va a hacer. Bueno, hemos podido lograr esto. Seguramente no es la panacea, pero bueno, por lo menos logramos que nos tengan en cuenta y que se hagan esta obra tan importante. Juan, ¿de qué se trata concretamente? ¿Cuáles son los trabajos que van a realizar sobre el asfalto? Ahora están haciendo un bacheo con 500 toneladas de asfalto caliente que conseguimos también. Ajá. Para tapar Pozo Grande. Seguramente van a seguir haciendo bacheo y después van a ver si le alcanza para hacer alguna capa de... Yo no soy experto en esto, Carlito. Sí. Porque esto mañana se abre los sobres, después van a la empresa y creo que lo van a empezar rapidito. Esto es lo que me dijeron, ¿viste? Ajá. No sé cuánto se puede hacer con 17 millones de pesos. Claro. Tengo que ver porque la Ruta 3 ya está muy deteriorada, ¿viste? Yo le dije que no sé cuánto van a poder hacer, pero está muy deteriorado. Claro. Pero bueno, ojalá esto sirva para que la gente esté más tranquila y ande. Que la gente tenga que andar con un poco de más cuidado también, porque sabemos que están los pozos, Carlito. Sí. Sabemos, no podemos andar de 130, 140 kilómetros y comernos un pozo y, claro. Y matarnos. Claro. Porque lamentablemente no lo podemos hacer. Pero bueno, somos todos medio inconscientes, andamos todos rápido. Y por ahí nos ocurren cosas que por ahí no las podemos zafar, ¿viste? Acá el otro día me reventaron una goma del auto mío, ¿sabés? Como putieno. Conocen la ruta, conocen, realmente. Entonces, cuando se tragaron un pozo, porque vienen a una velocidad muy muy alta, ¿viste? Cuando venía no te da tiempo a esquivar, y si esquivas fuerte, te lo volás. Claro. Y bueno, lamentablemente el tramo está roto y espero que la gente no arriesgue la vida por dos minutos más, ¿viste? Que lo que... A todos nos pasa. Juan, esto va a ser, me decías, hasta Moquegua. Si Dios quiere, sí. Sí. Yo 17 millones de pesos van a ser hasta Moquegua. Esto es lo que tengo. De todas maneras, ellos ya vivieron la ruta, la vinieron a caminar, anduvieron con Bertoni, estuvieron con la gente de ahí de Vialidad también, para darle algún recurso para que puedan tener, porque si no tener recursos, Carlito, no puede hacer absolutamente nada. Claro. Y bueno, esperamos con esperanza, con ansia todo este momento, porque cada vez que hay un accidente a uno le toca el corazón, ¿viste? Porque más allá de la imprudencia que por ahí uno tiene, pero parece mentira, ¿no? Que la gente en estos momentos esté pasando lo que está pasando. Así que bueno, estamos todos trabajando juntos para poder darle una solución a esto. Y bueno, feliz porque hace mucho tiempo que vengo haciendo esta gestión y bueno, verla esa casi culminada me parece que para nuestro municipio es muy importante y para nuestra gestión de gobierno que hemos hecho. Claro. Desde el primer momento que, más de un año, Carlito, que vengo pidiendo por la Ruta 30. Claro. Y mandando fotos, mandando todo lo que realmente pasa, mandándola a la provincia. Así que ahora una pregunta que te tengo, vos por ahí, viste, cuando uno pregunta cosas de otro, uno dice, bueno, preguntale a los demás, pero me encantaría, si me lo contestás así, está todo bien, porque es lo que correspondería también, pero digo, ¿cómo a vos te dan plata para arreglar la Ruta 30 y nosotros estamos peleando un montón de intendentes por la 51 y no pasa nada? Bueno, Carlito, yo no soy mago, qué sé yo, tengo mi trabajo de muchos años, conozco gente, laburo, me preocupo, ando, acabo de firmar 7 obras del Gobierno Nacional, ahora estos días voy a tener, ya firmamos, creo que en estos días nos van a llamar al despacho debido para firmar, es un laburo constante, hay que moverse, Carlito. Sí. Yo no duermo directamente, trabajo mucho, esto es lo mismo que hago acá en Roque Pérez, todo el día, trabajar y moverte y andar, y bueno... uno tiene conexiones y otro también, hay legisladores, hay un montón de gente que tiene que ponerse a trabajar en todo esto. Yo no soy mago ni me la dan a mí porque tenga coronita. Premio el trabajo, premio la existencia, premio estar, premio ahí todos los días. qué sé yo, no sé qué decirte, ¿no? Porque tampoco voy a ser superior a otros, o no, de ninguna manera, ni lo quiero ser, ni me interesa tampoco. Y cuando pedí pensando en Pedernal, en Riestra, en toda la gente, ¿viste? Realmente que vive por estos lugares, ¿no? Que necesita tener seguridad. Mañana la firma va a ser cerca del mediodía. ¿Hay invitado algún otro intendente además de vos? No, ahora estoy tratando de comunicarme, todavía no me he podido comunicar a ver quién son los que van a venir y si hay alguien más. Claro, porque... Como en la apertura claro, en sobre, seguramente claro, van a estar las empresas, nada más. Ah, no, porque si va gente que toma decisiones, como tan vez, y gente que puede dar una mano, por ahí algún intendente de la zona puede irse a tomar un cafecito, ¿no? También. No, pero además, cualquier intendente que quiera ir a hablar con Patricia, lo puede hacer más. Pero con todo respeto, lo digo, con toda humildad. Claro. Yo me ofrezco a hacer gestiones, qué sé yo. Esto nos atañe a todos, la ruta, todo lo que pasa, bueno. Lo que pasa es que, viste, yo soy un tipo que nunca me quejo, Carlito. No le echo la culpa al gobernador, no le echo la culpa a la presidenta, no le echo la culpa a nadie. Me la banco y sigo para adelante. Y le meto para adelante. Entonces eso ven eso también, que no ando todo el día quejándome y echándole la culpa a otro, viste. Yo todos los días laburo. Como lo hacen todos, seguramente, ¿viste? Pero mi manera de trabajar es esa, Carlito. Lo mismo con la seguridad, con todo. Acá el poder político funciona al orden del día, atrás de la policía, pisándole los talones, hablando con el handy, llamando a los zorros, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la 1 de la tarde. ¿Quién se queda? ¿Quién se va a quedar? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Cómo son los operativos? Tenemos realmente un diálogo muy bueno, y eso nos permite que recupere un pueblo seguro, más allá que algunos lo quieran poner inseguro, que siempre hay guay, Carlito. Siempre hay guay. Sí. Pero nosotros hemos revertido la situación, realmente. No hemos tenido robo, y los robos que hubo, se metió preso a todo el mundo, se agarró a todo el mundo. Hemos agarrado banda de San Martín, hemos metido preso a colombianos. Realmente, bueno, estamos muy preocupados por el tema del alcohol y la droga. Nos tenemos que hacer cargo de los pibes enfermos y nos hacemos cargo, y por ahí nos sacan en el Facebook, porque parece que un tipo está enfermo, vos tenés que matarlo y pegarle un tiro a la cabeza. La gente tiene un mambo en la cabeza. Yo tengo una familia ahí que tiene un nenito recién nacido y que me tengo que hacer cargo. Y no puedo dejar que el chico se muera, por favor. Y la gente realmente no tiene parámetros para maldecir a otro. Pues, realmente, bueno, son cosas que me tocaron y bueno... no son de ahora, son de antes, bueno, yo me hago cargo, quiere ser. ¿Qué crees que haga? ¿Que lo deje? ¿Que no les dé una mano? ¿Que no los ayude? ¿O que lo deje que delincan, que es peor? Bueno, trato de incluirlo, darle una mano, y también estoy cansado y me enojo, recontraputeo y me recaliento, pero no puedo dejar que las personas se mueran. Soy un ser humano, por favor, tengo hijos. La gente llega a un grado de locura, que ponen el Facebook, que van a llenar esto, digo, no es así. Uno cuando está gobernando tiene que hacerse cargo de las cosas buenas y de las cosas malas. Ojalá siempre fueran cosas buenas, sería más lindo gobernar, cobrar a Belén nada más, sería muy lindo gobernar, ¿qué te parece? Sería bárbaro. Pero Carlito, la verdad, toca la sirena y estoy con el corazón en la boca y siento un ruido, ya estoy. ¿Qué voy a hacer? Claro, y aparte, porque sos vecino también y ser humano. Por supuesto, además, viste, hay gente que está enferma y que hay que tratar de ayudarla, y que con los recursos que tenemos, y no tenemos por ahí una vivienda, lo llevamos a un lado y llevamos a otro y los tenemos controlados, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, viste. Seguro. Y la verdad que hay una colaboración de la policía muy buena, hay una colaboración del CEMPRO, de todas las chicas que trabajan, de Acción Social. Carlito, el intendente anda mojado, no me quedo en mi casa yo cuando llueve, Voy a la casa de los vecinos a dar la cara para que alguno por ahí te putee y te diga, intendente, que son cosas que pasan de mil años que seguramente me las encargo a mí y me las tengo que bancar. Pero el intendente da la cara, ando todo mojado, andaba enfermo, me saqué el suero del hospital y me fui a trabajar con la gente. Estuve internado otra vez y no. ¿Qué te pasó? Me esfuerzo. ¿Qué te pasó, Juan? Y anduve con un patatufo otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¿Pero qué, del cuore, no? Y andaba medio bastante medio. Oh. Pero bueno, me saqué el suero y salí a trabajar y me mojé todo esa noche. Y estuve dando la cara con la gente, y bueno, es lo que me toca, Carlito. Sí. Anda el intendente, anda, ¿viste? No mando a nadie. Entonces, bueno, creo que eso también Será uno tener un poco de credibilidad en la sociedad y que cuando uno da una orden se cumpla. Uh-huh. Y hoy tengo las máquinas laburando, estamos abriendo canales, no clandestinos, sino sacándole niveles, porque abrimos el canal hace una cantidad de años que no se limpiaba hasta el salado todo por afuera, y eso nos permitió que no nos quedara una gota de agua en unos barrios bastante complicados, gracias a Dios. Y tomar decisiones, viste, que hay que tomarlas todos los días, Calito, y eso te cuesta. Vos sabés cómo es esto, Calito. Acá el poder político funciona al orden del día y no hay mezquindad entre nosotros. Tomamos decisiones, las toma mi secretario de gobierno, la toma el que hace la ordenanza, la toma Graciana, la toma el Chucha, que el jefe compra, y todo el mundo estamos así, estamos todos trabajando y compartiendo las cosas. Que doy las órdenes soy yo, pero acá todo el mundo tiene la posibilidad de tomar decisiones y hacerse cargo de las cosas. Juan, bueno, la invitación está hecha también, ¿no? Para mañana, los intendentes que vayan. Sí, ahora yo voy a hablar ahora, en media hora más tengo una comunicación con Patricia también, y voy a ver qué me dicen. Que no llueva, porque viste que daba mucha lluvia por la plaza también. Sí, estoy viendo la imagen de, está llegando a Saladillo también la tormenta, estoy viéndolo. Claro, y el problema de La Plata es un problema bastante serio. Sí, me acaba de llegar yo estoy registrado en el sistema de alertas de La Plata y me llegó un mensajito de texto hace más de 45 minutos también. Con la gente está asustada, todo un tema, ¿viste? Pero bueno, son las cosas que nos toca y tenemos que meterle para adelante y seguir trabajando. En estas cosas no te puedes relajar. No. La seguridad, en todas estas cosas, de todos los días. Yo digo que a la política hay que hacerse cargo también. Porque nos toca esto, y bueno, hoy la sociedad exige que nosotros nos hagamos cargo de muchas cosas que antes no nos hacíamos cargo, nos tenemos que hacer cargo. Nos tocó esto y no lo vamos a cambiar. Y tengo que ser responsable y voy a pagar costos políticos. Sí, voy a pagar costos políticos. El otro día cuando mandé la ordenanza de Coso, que hablé con Granado, que fue un revuelo en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, hay un montón de intendentes que me llamaron. Me molestó un poco, ¿sabes qué, Juan? Sí, ya sé. No, escúchame. Esto me molestó. Yo te comprendo. Me molestó, ¿sabes qué? Que dijeran que la idea fue de Granados, cuando sabemos que fue tuya la idea. Bueno, no importa, porque nosotros con Granados compartimos las cosas. Está bien, pero la idea fue tuya. Granado por ahí tenía la misma idea, o una idea superior a la mía, que creo que va a ser superior porque pretenden ponerle patente en el casco, todas estas cosas que van a ir mejorando. Eso se hace en México, Juan, vos sabés. Sí, ya había visto. Bueno, pero yo ya te digo, yo no tengo ese problema acá, pero pensando en mi provincia, pensando en mi país, digo, pucha, ¿por qué no tomar esa decisión? Claro. Que es dura, que es difícil, que políticamente nada muy linda, porque que te putea todo el mundo, porque yo sé, una mujer ahí me preguntó en el programa El Aje, dice, y la señora que tiene que llevar a los chicos a la escuela y que lo lleven a pie. ¿Por qué tiene que llevar a los chicos en moto a la escuela? Con tres chiquitos atrás, como van a la escuela. Es una barbaridad, Carlito. ¿O vos no te acordás del accidente que hubo el Lobo en Saladillo cuando se mató ese hombre con esos tres chiquitos? Sí, no, aparte lo vi el fin de semana que salen a pasear con los nenes a UPA, ¿no? Es una locura, sí. Por favor, no se dan cuenta lo que está pasando en el país. Carlito, hay más de 150 personas en los hospitales en ese momento que no tienen prótesis todavía, que hacen 40, 50 días que están en los hospitales, porque además del gasto tremendo, todo lo que te lleva, todo el problema que tenés, realmente los chicos destrozados, quebrados, parece mentira que la gente quiera joderse, ¿viste? Y en eso también tengo una pelea dura, que te trae consecuencias jodidas, porque tenés que enfrentarte hasta con amigos tuyos, ¿viste? Y parece mentira que la gente, lo único que quiero es cuidarle la vida a los hijos, cuidar la vida de mis ciudadanos. Seguro. Aparte, todo el mundo pensamos que somos invulnerables, ¿viste? Sí. Pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros. Aparte, Carlos, una prótesis, lo que cuesta hoy al hospital. ¿Qué estamos hablando? ¿De 100 lucas? ¿70, 80, 100 lucas? Hay de toda clase, depende de la versión, Carlos. Claro. Entonces, vos viste lo que es esto, Carlos. La gente no toma conciencia. Sí. Mi pueblo lo tengo bastante ordenado en eso. Pero ya te digo, un trabajo arduo, detrás de la policía todo el día, mucha relación, a veces buena, a veces no tan buena, pero tenemos una buena relación entre todos y todos trabajamos para el mismo lado. Lo que pasa es que no hay que relajarse, Carlito. Lo único que te digo es que cuando yo ando dos días en el pueblo, siento que se relaja. Y es por eso que me dice, vos no te vas a ningún lado, vos no redelegás. Es que cuando me doy vuelta, no es lo mismo que yo quiero. Claro. Y bueno, Juan. hasta que dure, dure, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, amigo? Esa es la verdad. El dicho de la calle. Juan, bueno, lo importante, mañana se firma el convenio entonces por el tema del bacheo de la Ruta 30, que va a salvar seguramente más de una vida, ¿no? Dios quiere la Virgen. Sí, Dios quiere. Bueno, ojalá se pueda hacer lo mismo por la ruta 51, que está realmente. Sí, creo que van a venir. Ahora yo voy a hablar con Patricia porque venían, creo que van a venir. Si no, gestionalo vos, Juan. No, vamos a gestionar por todo, sí, porque todos andamos por la ruta, por la 51, por todos lados. Realmente, a mí cuando se mata un pibe en moto, en lobo, para mí es un problema, o en Saladillo, o donde sea. Tenemos hijos, yo no sé qué nos pasa a los argentinos, que no nos interesa el otro. Y digo yo, ¿cuándo me va a pasar a mí? No. Porque sabés que te va a pasar en cualquier momento, porque sí, los pibes se lo crecen y en un rato, donde dejaste un ratito el pueblo, chao, andan a lo loco, ¿viste? Sí. Ayer estuvimos con gente mirando un poquito cómo está la 51, hay sectores que está descalzada la ruta por la lluvia. Claro, así que la lluvia está peor todavía, hace desastre. Te hace desastre. Peor todavía, Carlito. Seguro. Te rompe el asfalto, acá a mí me rompe. Yo estoy haciendo un montón de cuadras de asfalto que todavía no las tengo inauguradas. No inauguro las cuadras, sino abiertas, ¿viste? Y se me mete por los costados, tengo que esperar que se vaya el agua para volver a habilitarla, ¿viste? Sí. Juan. Tengo varias cuadras más de asfalto para hacer, pero bueno, ahora tengo que esperar un poco, ¿viste? Sí, exactamente. Juan, te dejo en libertad de acción y bueno, ojalá lo de la Ruta 30 sirva para salvar vidas y sea también una puntita para el resto de las rutas, porque hay otras, como te digo, la 51 y todo eso que habría que arreglar. Sí, sí, sí. Ojalá que ahora sea. También pedí una reunión con el OCOBI por el tema de la ruta de Lobos a Roque Pérez, la 205, que quedó sin hacer la capa también. Sí. Sí. Estoy preocupando por eso también, porque también me preocupa, por lo menos me preocupa todo lo que yo puedo, hasta dónde yo puedo llegar, ¿viste? Claro. Y ojalá le sirva a todo, ¿viste? Porque cuando uno arregla un pedazo de ruta es para todo, no es para Roque Pérez solo. La parte de Lobos Cañuelas quedó muy bien. Sí, por eso, bueno, ahora falta la parte de Laguna, te diría, para acá, que está raspada la ruta. Sí. Y cuando cambiás de carril, fíjate cómo se mueve el auto, peligrosísimo. Me parece que vas por la tierra. Bueno, ahora ya pedí una reunión en el COVID también, y voy a hablar con José López, también ahí en Nación, a ver que me apure un poco la empresa, a ver qué es lo que pasa, por qué se paró, si es por falta de dinero, o ya está el contrato, anda a salir, ¿cómo es esto? Sí. La empresa, la Ruta 6, se está haciendo un lindo trabajo, la verdad que una maravilla. Uh-huh. Y eso es bueno. Eso es muy bueno también. Se está trabajando en muchos lugares también, Carlito. No todo es malo, ¿viste? Pero sí, falta mucho. La cantidad de vehículos que hay en la ruta ya es bárbaro, sí. Porque si bien el gobierno no anda bien, todos los quejamos, pero la ruta está abarrotada, Carlito. Es impresionante. Sí. Inclusive no sé en Roque Pérez, pero acá sucedía que cuando llovía, acá llovió 1 milímetro cada 25 segundos el viernes. Era terrible. Yo vi 110 un ratito, fue impresionante. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué sucede? Salen a pasear con el agua. Normalmente salen a pasear, salen a lavar los autos, salen al mango. Pero es una locura. No, una locura. Uno con un camión una cosa loco, ¿viste? La gente no le importa el otro, saben que le hacen daño. Y bueno, acá vino la policía a cortar, los bomberos, la gente de la municipalidad, todo a cortar las calles. La verdad que en eso fuimos bastante, trabajamos bastante juntos y eso pudimos lograr de que no. Ahí en la parrilla de Chacho, ¿viste? Nunca vi tanta agua de los años que tengo. Por arriba de la Plaza Martelli, jamás había visto esto. Por arriba de la Plaza Martelli, créemelo, nunca había entrado. Y se fue rápido el agua. Se fue rápido. Muy rápido, gracias a Dios. Por suerte. Tenía las bombas prendidas, los canales limpios. Había hecho todo el trabajo de las bocas de tormenta del pueblo, de todo el pueblo. Los habíamos limpiado a todo. Gracias a Dios eso también nos facilitó que el agua se fuera rápida. Pero bueno, cuando no tenemos reservorio y ya el salado está arriba y ya tenés saca con bombas, ya se te complica. Ojalá no se te corte la luz, Juan. Ojalá. Estoy esperando a ver si podemos seguir algún grupo de hidrógeno, porque las bombas que tengo son de un mucho consumo. Consume mucho. Sí, muchísimo. Son enormes, exactamente. Juan, entonces, te quiero mandar un abrazo grande, bueno, mucha suerte. Cuídate la salud, te pido por favor. Bueno, che, gracias. Cuídate. Por siempre ayudarme a difundir todas estas cosas. Y bueno, y hay mucha gente de Roque Pérez que te escucha. Y le pido por favor que no me saquen la basura, que me ponen la basura en las cantarillas, me llenan todo de rama. La gente no le interesa, es una cosa, parece mentira. Tal vez vos estás todos los días laburando y andando por los barrios, te sacan todo así nomás, te tiran todo así nomás. Que esperen un poquito, que el claro. tiempo está malo, que está jodido, que colaboren un poco porque es bien para todos. ¿Sí? Claro. No. Así que bueno, che, muchas gracias por todo, un saludo para todos. Juan, a vos, cuídate, que te necesitamos. Chau, un abrazo. Chau. Ahí está, estábamos charlando con Juan Carlos Gasparini. Bueno, sin duda, es lo más saliente. Mañana la firma, 17 millones de pesos en obras para la Ruta 30. Ojalá podamos hacer algo por la Ruta 51 también. Nos vamos a la pausa y ya si no le vamos a tener que pedir a Juan, es el único que consigue guita para obras. Si no, haremos un pedido para Juan. Nos vamos a la pausa y después el humor del Gato Peter, dale.